Buenos días, queridos vecinos de la ciudad de Cipolletti. Gracias por la presencia. Gracias a la presidenta del Consejo Deliberante, Marisa Lazzaretti, a los funcionarios municipales presentes, secretarios, directores, concejales, muchas gracias por estar. Como es costumbre, el municipio entrega estas becas que cumplen la función de ser facilitadores para el acceso a la educación de nuestros jóvenes, niños y jóvenes y adultos que están en estudios terciarios. Y realmente es un placer hoy poder hacer entrega de estas becas de todos quienes están renovando su beca y algunos los nuevos que se incorporan. Y por supuesto, como criterio de función pública de ser facilitadores para el acceso a la educación, el Estado debe tomarlo como una prioridad y es así como esta gestión municipal lo entendemos. La educación es primordial y fundamental para el crecimiento de una sociedad. La formación y capacitación es lo que hace una sociedad que progrese y que genere justicia social, dando oportunidades igualitarias a todos. Así que realmente estoy muy contento de poder este inicio de gestión estar frente a todas estas familias y chicos que van a ser merecedores de esta beca, y con esto sin duda va a ser una ayuda para que puedan llevar adelante sus estudios. Así que para no demorar este acto, les agradezco a todos la presencia y vamos a comenzar entonces con la entrega de estas becas. Gracias a todos, buenos días.